José Luis Ronconi del Citrascuche, bueno, mañana martes una reunión clave, ¿no?, en Rawson con respecto al tema de la ley de reforma tributaria. Sí, es medular eso, porque en la medida que no discutamos los ingresos, se sigue produciendo lo que también se está produciendo en el país, ¿no? Hemos eximido de impuestos a los ricos, además subvencionamos sus producciones. El ejemplo típico es Vaca Muerta, pero acá en la provincia es Aluar. El Estado le reduce 15% los impuestos a Aluar, que tiene un monopolio del aluminio, o sea que no hay justificación alguna para ese tipo de beneficios. ¿Y qué pasa? El Estado tiene que tomar deuda para poder reemplazar esos dineros que no aportan los ricos. Los trabajadores aportamos entre el 40 y 45% del salario. Y no hay empresa en Chubut que esté aportando ese monto. Entonces, o discutimos los ingresos o no tiene sentido discutir los egresos, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cerrar hospitales? ¿Cerrar colegios? ¿Achicar más el Poder Judicial? Es grave. Esta medida alternativa, ¿qué expectativas tienen ustedes para mañana martes allá en Rawson con respecto al poder político y más puntualmente con el gobernador? Yo no tengo demasiada expectativa positiva, teniendo en cuenta que hasta ahora todas las señales son de que no están facultados por los poderes reales de la provincia para discutir estas cuestiones. Realmente hace falta mucha masa crítica, mucho conocimiento de la sociedad de estos problemas, para que de una vez por todas los legisladores se vean urgidos de discutir tocar las ganancias, las multimillonarias ganancias de los grupos económicos que operan en la provincia. Parece ser que no solo son dueños de la torta, sino también se adueñan de la política en función de esa capacidad económica que tienen. De todas maneras, igual continúa las medidas de fuerza, los cortes de ruta que son aumentados, ¿no?, los piquetes en Comodoro Rivadavia. Sí, la indignación crece, porque cada acto de gobierno sigue siendo una provocación más, a la que se suman las provocaciones de quienes han sostenido a Arcioni en la campaña y en el poder. Bien, gracias José Luis. Para Farco y Foro Argentino de Redes Comunitarias, FM del Chunque. Muchas gracias a ustedes, hasta siempre.